Silencio, por favor. First service. Sacando con dos aces y cuatro doble faltas. El aprendiz medio. Sí, sí, ahí es smash de derecha, punto del aprendiz medio. Silencio, por favor. Transmitiendo también aquí a la Radio Voces de La Rioja 87.7. Silent, please. No. AM690, K24. Silencio. Mira qué punto. Estamos transmitiendo para Radio La Retaguardia. Punto. Com. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... 33 son mejores. Vieja mejor. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Se arma, se va a armar, se está armando el programa Mis Hijos Están con el Padre, con unas presencias nuevas en el estudio Braulio Domínguez. ¿Nuevas qué, Silvio? Nuevas voces que se suman a este espectro radiofónico que hemos dado en llamar Mis Hijos Están con el Padre. Así es, ¿cómo están mis queridos concomitantes? Directo y exclusivo, no del estudio Víctor Basterra, sino... Braulio Domínguez. Del estudio Braulio Domínguez, frente a la plaza, bien digo, Crisólogo Larralde. Estamos con Vane Fernández. Chicos, hola, ¿cómo están? Estamos también con Romina. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cuál es tu apellido, Romina? ¿Tenés ganas de decirlo? ¿Te sentís libre para decirlo? Más o menos, en realidad soy... Estamos con Romina más o menos. Romina GJ, pero soy Romina Jablonsky. Jodido el apellido. Jablonsky, sí. Y no nos olvidemos del gran Esteban BLAT. Gracias, Diego. Bueno, hola. Y hola, Braulio, ahí. ¡Hola! Hola, Esteban, gracias por venir, aunque tengas esa voz de haber gritado, ¿no? De campeón, decir. Voz de campeón. Con un campeonato arreglado, pero con voz de campeón. Se armó. Sigue. Hay varios que pensamos eso en este lugar. Se sigue armando el programa poco a poco. Y vamos con nuestro auspiciante, Diego. ¿Qué te parece? Porque hubo algo, un hecho muy especial. Hoy no contamos con su producto, pero como somos un programa leal, fiel, vamos a decir el auspicio igual. ¿Estamos hablando de quién? De Gino. El capo de la torta de ricota. Con un poco de afonía, Gino nos trae la torta de ricota, el strudel de manzana, la selva negra para todos nosotros, siempre brindando la mejor calidad a nuestras preproducciones. ¿Dónde queda Gino, Diego? Juan B. Justo 5183, entre las arterias Bufano y Artigas. Y si quiero llamarlo a Gino. Llamalo, Vané. Llamalo, bueno, si te animas. No sé el número. El número de Gino es 4585-4865. Te recordamos que los lunes está cerrado. Se han quejado de Radio Voces porque hay gente que llamó a Gino ayer y todavía no le llegó la torta de ricota. Pero va a llegar porque el delivery de Gino llega a La Rioja. Les decimos, esperen un poco porque había niebla hoy en la ruta y los Chevalier están yendo un poco más despacio. Sí, va directamente en avión, aterriza en Anillaco y llega la torta tibia. Avión todavía. Chevalier, es ahora la nueva. Gino, el capo de la torta de ricota. Juan B. Justo, 5183. Los lunes cerrados. También los invitamos, los queremos invitar la semana que viene. En conmemoración del 25 de mayo vamos a preparar un locrito En beneficio a... Un verdadero logro, un logrito. Bueno, no me carguen, te voy a dar un esquiao. Se armó, se sigue armando. Goma, goma, goma, goma, goma, goma, goma. Se sigue armando el programa. Pero vamos a pasar a un tema más serio. No, estaba contando algo. Sí, me gustaría terminar de decirlo. Por favor, Diego. Un locro en beneficio a la productora Volver, que tuvo que... Se sancionó un pedido. Va a tener que pagar a todos los programas que viene repitiendo desde el 94. Derecho de autor. Así que un locrito en beneficio. ¡Volveremos, volveremos otra vez! O sea que Clave de Sol, los integrantes empiezan a cobrar ahora. Empiezan a cobrar. Ya están cobrando. Muy bien. Lo importante de todo esto es que el mundial que se aproxima no es solo de estrellas famosas. Sí, es verdad, en este programa vamos a estar acoplando, vamos a tener un bloque especial para el mundial alternativo. ¿Qué más vamos a tener en este programa de hoy? Entrevistas a Tete Custarot. Va a venir directamente Joao Avelange a contarnos de qué se trata esto del Mundial Alternativo. Baila Eleonora Cassano para todos nosotros y nosotras. Y baila. Y Romina dibuja en vivo. En vivo, modelo desnudo en vivo. Así es. Y Vane fuma en directo. Primera bocanada de Vane Fernández en el programa. Recordamos que Romina está dibujando a uno de los integrantes del programa. ¿Quién? Desnudo, ¿quién? Cuya barba le tapa los genitales. Ajá, impresionante. Increíble. Es un detalle a tener en cuenta. Sí. Muchas gracias. Las líneas de comunicación entonces son el 4999-004AB. Muy bien, clarísimo. Nos pueden buscar por Facebook también en Mis Hijos Están Con el Padre. Sí, Esteban, gracias. Y recordemos que este y todos los programas anteriores de Mis Hijos Están Con el Padre los podés encontrar, ¿dónde? En el blog estanconelpadre.com.ar. Blogspot también en el medio. Estanconelpadre.enelmedio. Blogspot.com.ar. Flores, que nos repite. Y un saludo también a Radio Aijuna, que nos olvidamos de mencionarla en el jueguito de entrada. Y Radio Aijuna nos repite desde Bernal en la 94.7. Domingo, 23 horas. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! I'll keep you wild on the road, you hand upon the wheel. I'll keep you wild. Come to the road. Ashen lady, Ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city. I guess there's no way to determine who did it. Octubres, multiespacio gastronómico, venía a Palermo Soho, bajo el cobijo de Perón y Evita. Disfrutá las milanesas de soja con la cara del general. Y me puedo pedir unas papas fritas. En un clima cálido, confortable y encantador, disfrutá de su bar temático, con fuentes para que tu pibe se moje los pieses en la fuente. Un chori al plato para la cuatro. Porque peronista se nace y se hace. Restó y terraza. Ya sabes, descamisado, venía a los octubres. Incluye postre de Lenin. Mis hijos están con el padre. Ustedes son un cargo terrible para mí. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Esta mujer no sé lo que quiere de mí. ¡Qué hija de puta! Yo soy camionero y me trata como una niñera de mierda. Me cagó la vida. Me cagó la vida, ¿no? Y ahora con ustedes, el Mundial Alternativo. ¿En qué consiste, muchachos, lo que vamos a llamar el Mundial Alternativo? ¿En qué trata? Te cuento, esto es rumbo a la Copa, ¿verdad, Esteban? ¿Qué Copa? La Copa de Vino. Rumbo a la Copa y vamos a contar las historias de los protagonistas de esta Copa Mundial, pero los protagonistas que están un poco olvidados en los medios tradicionales. Por ejemplo, tenemos Enrico Lampinio, que se estima que es la gran promesa del alcanzapelotismo para este Mundial. Ajá. No, muchachos, pues son claves esos chicos, porque te pueden generar un contraataque de las San Predres, ¿eh? Ajá. Cuando se da para sacar rápido y hay un delantero solo. Don Arturo, muchachos, para todos ustedes, un saludo grande por volver a invitarme. Gracias, don Arturo, por venir al programa en este bloque de Mundial Alternativo. Me interesa. Y tenemos ya la grabación de un alcanzapelotas de la favela más grande de Brasil. Tenemos el audio directamente, vamos a ver si lo podemos escuchar. ¡Mío! ¡Mío, Garotinho! ¡Mío, Garotinho, salga! ¡Salga rápido, Garotinho! Eu sou um favelo e meu sonho é ser alcance pelotinho. del Mundial 2015. Enrico Lampiño está entrenando desde chico, alcanzando pelotas 8 horas por día. No, pibe, esa está desinflada. Cámbiamela, cámbiamela. Perdón, mamá. Pero esto se crea más allá, ¿no? Del seno familiar. Esto se crea más allá del seno familiar, donde alcanza cosas desde los 2 meses. Alcanza Enrico pelotas Lampiño, también. Lampiño, la gran promesa de los alcanza pelotas para este mundial. Alcanza todo, alcanza la sal, alcanza... Toma fechoada, tío Joao. Miren, muchachos, ustedes se lo toman en chiste, pero muchas veces alcanza pelotas en ganar partido, porque también provocan al arquero rival, ¿saben, muchachos? La historia de Fadelo, Diego, es triste porque desde chico se hizo estiramiento de huesos para que sus brazos alcancen una longitud de 1.90 m. Así llega la pelota más lejos. Tiene un hueso de 1.90 m. Tiene el hueso del brazo, el húmero mide 1.90 m. Pero es un ángel ese muchacho. Es una esperanza. Es una esperanza. Estos muchachos que la sufren porque ellos alcanzan todos, pero a ellos no les alcanza el sueldo para fin de mes y la luchan, sí. Y va a haber, está por salir a la venta un álbum de figuritas con todos los alcanzapelotas del mundial. Así es, my friend, llenar el álbum de figuritas de menino de alcanzapelota. Pero yo no llego a completarlos, ¿hay difíciles? Es que no hay figuritas difíciles porque todas las alcanzapelotas son iguales. Late, late, late. No la... Con el paso marcial ánimo tenso, alta la frente y dilatado el pecho, y la casaca bicolor triunfante. Súbate, por favor. Ay, bebé. Ay, bebé, bebé. Viaje sentado seguro de 11 a Moreno. Bebé, bebé. Bebé, bebé. No ceda el asiento en todo el viaje. ¿Cuál quieres, macho? Dame un colorado, el coloradito ese, dame. Bien, 20 pesos. Loco, ayer me cobraste 15, loco. Subió a 20 pesos. Ah, loco, rescatate, dámelo. Va a estar llegando el colorado a Moreno en media hora más. Oh, loco, está todo meado, loco. Dame el rubio, loco. 25 pesos. Ay, bebé, ¿quién más por acá? ¿Quién más por acá? Bebé, bebé, bebé, bebé. ¿No tenés en nena? A ver, a ver. No, a ver este. Sí, acá tengo un femenino. Bueno, me la llevo. ¿Cuánto es? 30 pesos. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Téngalo sin obligación de compra. ¿Quién más por acá? Hechos reales que le pueden pasar tanto a usted como a mí. Cualquiera. O a cualquiera. Hoy, secuestros virtuales. ¿What? Nueva modalidad. Cuando el damnificado puede ser cualquiera. Uno de nosotros. Uno de ustedes. Un Roddy. Hola. Hola. Hola, sí, soy un suboficial de la policía. Hola, señor suboficial de la policía. Me llamo Rodrigo Malatesti, vivo en Arauz 2128. Gracias. Pero me dicen Roddy. Muy bien, correcto. Mire, lo llamo por un accidente aquí en la vía pública. Oh, qué cagada. Ocurrió en la avenida San Martín al 1600 y me dieron este teléfono afirmativo y quería consultarle qué familiar suyo podría ser lesionado. Dígame, ¿cómo es el nombre de su pariente que anda en un automóvil polo negro? El polo es un polo negro, mi papá. Ah, su padre, bien. Y sí, puede ser, está chocado porque un día vino chocado, sí. Y vino a casa sangrando. Y con olor al alcohol y mami le dijo, ¿qué venís de puta? Bueno, mira, a mí no me importa, si es tu papá. Mira, es tu papá, pero en realidad no está accidentado, pendejo, ¿eh? Lo tenemos secuestrado, así que necesitamos guita para que lo liberemos. No. Avisar a nadie, solo seguir una instrucción, te va a ir mal, ¿eh? No, no le haga nada, papi, por favor, es un hombre mayor. ¿Qué instrucciones, pendejo? ¿Sí? Los pasos, ¿qué pasos tengo que realizar? Tienes que juntar 10.000 pesos. 10.000. 10.000 pesos, te dije, ¿no escuchaste? Como los que ganan en el programa de Sofovich. Sí, pendejo, 10.000. Tu papá está desesperado, así que conseguir el dinero urgente o le vamos a cortar un dedo, ¿eh? Te lo vamos a enviar para que sepa que es él. No, pero nunca había papá separado de su dedo. No lo voy a reconocer. Siempre usa guantes en casa. Dice que le da asco acariciar. Bueno, mira, pendejo, te voy a pasar con tu papá porque no para de llorar. ¡Roddy, dale, boludo! ¡Dale, que me están recortando las pelotas, Roddy! ¡Sí, es él! ¡Es la misma voz! ¡No le hagan daño, señores secuestradores! ¡Dale, forro! ¡Buscá la plata abajo de la cama! ¡Sí, forro! ¡Siempre me dice así! Bueno, ¿viste? ¡Retardado mental! ¿Viste que es él? Así que conseguí la 10 lucas ya, ¿eh? Decime dónde viví. ¿Dónde viví? Te lo dije al principio, Araos 21-28. Dale, Rolo, dale, Rolo, conseguí la guía. Bueno, pendejo de es mierda. Un edificio Rolo, alto. Está arriba de todo vivimos. Pero no tengo 10.000, loco, me arruinás. No bueno, tengo esa plata. ¿Cuánto puedes juntar? 40 pesos. Sí, Rolo, pero me arruinás, loco. Porque estoy juntando esa plata para un póster de mi ídolo, Ricardo Enrique Bocchini. Bueno, no me importa a mí. ¿Dónde vivía? Ahí juntá, tocá timbre a los vecinos, decirle que te dé un poco de plata. Y tirarlo por el balcón en un bolsito, ¿eh? No sé. Tengo un televisor a perilla. Sirve. Ahora viene el mundial. ¿Cómo sale? ¿Cómo te qué cuadras vos? Pásame con tu mamá, pendejo. Mi mamá murió, señor secuestrador. La mató mi papá sin querer cuando yo era un bebé. ¿Cómo sin querer? Es una historia triste. Pero mi papá le pone así como adornos y me la cuenta todas las noches para que me duerma. Pobre, ¡contala, no mierda, papá! ¡Pendejo de mierda! ¡Contala si estás ahí! ¡Porro, que me están cortando los huevos! ¡Podés pagar la plata, pelotudo! De corazón, papá, te daría los 40, pero me arruinás. ¡Pero te voy a carrear como a tu vieja, boludo! Me arruinás, loco, me arruinás. ¿En serio o lo hacemos en joda? ¿Qué esta música, chicos? Debate. ¿Qué? Debate. Ciclo de debates. Acá no hay nada a debatir. Esto es un programa de radio en conjunto. Eso ya es debatible, por ejemplo. ¿Oh? La nada es debatible, tu posición. No. Torre 4, alfil 5. Me parece ni lista. Perdón, ¿esto es un debate? ¿Estamos debatiendo? No sé, debatámoslo. ¿Esto es de verdad o es joda? Es un debate que está abierto. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿El programa de radio, si es en serio joda? ¿Me están pelotudeando? No, no, hay que dar un debate en sentido amplio sobre este tema. Un debate que se debata en toda la sociedad, ¿sí? Un debate en sentido amplio para mí es lo que debe ocurrir. Alejémonos un poco para hablar de esto. Es cierto, demos 10 pasos hacia atrás para tener un mejor panorama de lo que estamos... ¡Yo, acá me tomás! Esos fueron 8 pasos, 2 pasos más. Lo que mis compañeros quieren decir, trato de visualizarlo... Cuando un grupo de amigos joviales y sinceramente divertidos se juntan a programar, a hacer un programita de radio lindo, esto es... ¿Qué? ¡No me rompan las pelotas con la posición del micrófono! No, hay un debate sobre la posición del micrófono. ¿Qué carajo pasa? La posición del micrófono... Está saturando. Pero porque Braulio... Braulio puede leer la, vos la no estás saturando, Van, estás desaturada. Estoy saturando. Y bueno, ¿cómo estás... es esto? ¿Es en joda o es en serio? ¿Lo voy a hacer en joda? Debotamos la posición del micrófono. Son 5 dedos a partir del micrófono. Me enseñan eso. Son 4, hermano. ¿Cómo, Romina? 4 dedos. 4 dedos. Él está tomando 3. Ahí está el... Pero también depende de la campanilla. También depende de la campanilla, chicos. No es todo tan técnico. Bueno, aprovechamos en este debate álgido para mandar un saludo al operador Julio Pardo. ¿Para qué? Porque está moderando el debate desde AM690 con 24 de Matadero. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ah, bueno! ¡No mira quién aparece! No te puedo creer. Se ve el tupé de venir. Para bajar los decibeles en este momento. Un gusto recibirla nuevamente. Voy a salir al aire. Vení acá que hay micrófono. Les puedo dejar un amor. Doctora. La doctora Feng Shui. Para los despistados, la doctora Feng Shui nuevamente en Mis Hijos Están con el Padre. No aplaudan. Dejen de aplaudir. Doctora, no. Lo vamos a decir públicamente. Usted no estamos mandó, saliendo ahora. Usted ahora mandó no una solicitud para que. Así como lo llamaba usted, el mogoliquito que participaba no esté más y lo tratamos de hacer un lado prefiriendo su presencia e igualmente no ha asistido más al programa. Hola tesoro, hola. ¿Cómo estás? Dejé una grabación. Está el pelotudo, el enfermo mental está acá. A ver, tuve que clausurar. Pero, doctora, mis estados fenchuísticos. ¿Te callás? ¿Te callás? Porque si quieren que hable, voy a hablar. Ya que vine a retirar mis cosas. ¡Hable! No se puede. Vino a retirar sus cosas, doctora. ¿En qué consisten sus cosas? ¿Qué cosas vino a retirar? De las pelotitas del Xinjiang, una fuente de fenchuí, la planta... La pelotita se la metió Roddy en el culo. Cállate. Sí, es lo que estaba viendo. Es una fuente de Feng Shui que me la hice bautizar por mi profesor de Feng Shui. A ver si me entienden. ¿Qué, el dispenser? No, mogólico, enfermo. ¿No era el dispenser? No, pará, porque me sacan me sacan de quicio. Bueno, ¿qué más está embalando? No, tuve que dejar mi profesión. Yo nací naturalmente Feng Shui. En mi Feng Shui estuvo dentro mío desde siempre, de la panza de mamá. Y ustedes, hijos de mil putas... Me hicieron perder mi arte. No, nunca. Vengo a buscar mi cosa. ¿Con quién está ahora? ¿Con María Laura? No me digas, ¿con Magdalena? Estoy con Magdalena Ruiz, Iñazo, una profesional. Entonces Sale. Continuamos entonces con la doctora Feng Shui, que vino a hacer una participación especial. Fombo allá nos cuenta y nos va a ampliar sobre este concepto tan fenshuijístico. Esta caja es suya, doctora, que quedó... Bonjour. Ay, sacame el mogólico, por favor. Cortame ahora. Viejo. Cortame. Listo, no, yo no salgo al aire con ustedes, chicos. Bueno, ahora hay una... No, me measte la fuente del fenshui. Me la measte toda. Pido perdón. Baje, bien. Te más en la vida. Me perdí, por vos me perdí. Te voy a mandar una carta documento del INADI, doctora. Vas a ver si me vas a ver. ¿Cómo? Seguimos entonces en este clima cálido con un debate. Estábamos con Romina. JJ. ¿Cómo va GJ, el... GJ. GJ. ¿Usted qué prefiere, los dibujos figurativos o abstractos? Mira, lo mío en realidad viene por el lado figurativo, pero elijo lo abstracto. Soy un poco ambivalente, si se puede decir. Ambigua, sí, también. La vida me hace dibujar así. Si usted tendría que... Dibujo la vida, en realidad. Perdón. La vida misma. La mímesis misma. No, hay muchos artistas contemporáneos que dirían que la vida es amorfa. Depende, porque eso depende de lo que uno coma. Claro, no hay muchos artistas contemporáneos. Pocos. Sí. Desde Auschwitz, no sé. No. La verdad es que... No hay poesía ni se pintan cuadros. Un desarmadero de poesías donde llevaron presos a muchos de estos nuevos artistas que quieren salir a la calle a dar su obra. Sí, sí. ¿Cuál es su técnica? Lo que no me dejan escribir, dibujar, las paredes hablan, chicos. Vamos por las calles dibujando y pintando, la vida misma en realidad. Y si usted tuviera que formar un seleccionado de Papi Fútbol, de los mejores pintores que vio en su época, ¿cuál sería esa formación? En mi época, pocos. Podría hablarte... Chino Maidana. No. ¡Aguante, Chino Maidana! El arquero siempre es lo más difícil. Es la que falta, la figurita que falta. Estamos hablando también del Mundial. ¿Qué piensa? Yo quiero decir acá, usted vino de invitada, trajo estas mujeres que usted dibuja con poca ropa, pero acá Octavio se molestó un poco porque dijo que eran un poco obscenos estos dibujos. ¿Ya lo conoce Octavio o Pentrelli? Buenas tardes, señora Gula. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo siempre me presento como comunero del demócrata progresismo. Uh-huh. ¡Echaron, Pentrelli! ¡Echaron, boludo! Dejémoslo hablar, por favor. Pero hoy me voy a presentar como miembro activo de la Liga Argentina contra el pudor y las buenas costumbres. Uh-huh. Yo no estoy en contra de los desnudos porque sé que es un trabajo más. Incluso yo en una época... ¿Usted cómo nació, Pentrelli? ¿Usted nació con ropa? Claro. Pentrelli, está lindo una mujer desnuda. Yo nací con ropa. Usted nació con ropa. Nació con ropa, Pentrelli. Sí. Yo nací con tiradores. Yo nací con tiradores, pero en una época fui modelo vivo. Uh-huh. Siempre con unos calzoncillos largos para mantener el pudor porque había pintoras femeninas en ese momento. ¿Y cuál es su problema, Pentrelli? ¿Qué está ocultando? ¿Qué es lo que no quiere mostrar? Atención, lo pusieron a Pentrelli con... Te cabió, Pentrelli. Yo en realidad tengo todos los papeles al día. Puedo mostrar todo lo que quiera. Pero usted no puede venir con cuadros, con desnudos expuesto. Yo recuerdo un cuadro de Gustavo Courbet, que si se me permite, ¿estamos en horario? Vamos bien. Estamos. ¿Qué hora es? ¿Se me permite? Se llamaba La Concha del Mundo. Bueno. Muy bien, sí. Y era explícitamente, se dibujaba una vulva femenina. Ajá. Con todos los pelos. Y yo llevé a mi nieto a esa exposición. Y yo después tuve que explicarle en un bar a mi nieto, tenía 12 años, y le dije que si en un mes no se cogía una mina, yo lo cagaba a trompadas. Bueno, Pentrelli, usted tiene otro problemita mental. Sí, claro. Pentrelli, usted que es tan locuaz, ¿nos podría relatar? Estoy un poco suelto porque me tomo un coñac. ¿Nos podría relatar sísmicamente autores contemporáneos, pintores, conservadores de su época? Te digo, Renaud, Degas, Pentrol, De Mathieu, Nagel Nagy, Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli, Moricelli, Muticelli, Municelli, Caricelli, Fatticelli, Fraticelli. Bueno, impresionante, Facelli. Impresionante, Octavio Pentrelli. Facelli es mi preferido. Conocimientos artísticos que nos deslumbran día a día. Además, Facelli pintaba desnudo y después lo tapaba. Ah, Llegaba el día de la exhibición. Sí. Estaba en la puerta con una pintura de lata negra y le tiraba un pinturazo en la zona genital. Lo que pasa es que usted está hablando de los artistas de derecha. Esos que ocultan todo. ¿Es más? La parte rígida del arte, sí. ¿Hay más? Sí. Que acepte un centro, artista céntrico. Sí, cómo no. Nómbreme un artista de izquierda, señorita. Tenemos... Romina, ¿no? Tenemos un Bernie que muestra desde la boca... San Telmo. Bueno, pero muestra la boca, no los genitales. Muestro la boca, muestro todo yo si quiere. Pentrelli. Van Gogh, se cortó la oreja porque no tenía un peso en el colectivo. Dalí y sus amoreos con Lorca. ¿Quién puede negar eso? Yo firmé en la década del 40 junto con Luis Andrini y Cantinflas un petitorio para que García Lorca no entrara más al país. Ese homosexual republicano. Por favor. No entrara más al país. Por favor, no puede estar. Petitorio. Claro, pero le cae mal el coñaco. Y a mí me dio una cachetada Nini Marshall después. ¿Pero quién lo viene a buscar? Pentrelli después a usted. Se está poniendo. Monicelli, Fraticelli, nómbrame pintores. Seguimos entonces con mis hijos, están con el padre. Octavio Pentrelli ha hecho su aparición esporádica en el programa, polemizando en este debate que teníamos tan serio, ¿no? Tan lindo, de a ver si estamos enmarcados en un proyecto de risa. En a ver si los hermanos Galvez. Oh, sáquemelo, bien. Cuando manejaban iban a manejar desnudos. No, se vestían para manejar, querido. Pero usted, ¿qué problema tiene con el desnudo? El desnudo a partir de. ¿Qué es lo que lo avergüenza? Diga la verdad. Yo cuando me casé, señorita, a mi señora esposa, que Dios la tenga en la gloria, gloria de las carreras Venturini. Murió de una larga y penosa enfermedad, ¿sabes, querido? Ajá. Contagiate, sífilis. Da más respeto para la mujer de Pentrelli, por favor. ¿Sabes, querido, las enfermedades vergonzantes que yo tuve en la década del 40 y me tuve que tratar con penicilina, pero es un hecho ya pasado? Y que Dios la tenga. Pentrelli. Al menos ya la habían descubierto. Sífilis. Pentrelli. Tuve blenorragia, sí. Sí, no desconozco. Sí, sí. Jodido, Pentrelli. Bueno, ahí está la parte que quiero ocultar. Sífilis, gonorrea, flacidez. Continúan las enumeraciones de nuestro estimadísimo. Tuve próstata grande, reventada. Me operé de próstata. Tengo ano contra natura. Me río. Cómprese unos dientes nuevos, Pentrelli, para reírse. Lo agarré en un alambrado y me tuvieron que hacer un ano contra natura. Caballo, fui en esa época. Igual que hasta siempre, el hospital La Matanza. Mis hijos están con el padre. Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Mascar, cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Tenemos un llamado telefónico. Sí, un llamado telefónico que estamos por atender. Dijimos, llamado a la producción. No se puede. Rápidamente, entonces. Equivocado. Y continúa, mis hijos están con el padre. Sí, chicos, hoy preparé un bloque especial que hace rato que nos vienen pidiendo en Facebook, que es el bloque sobre cómo vienen las páginas de Facebook. Ajá. Los guarismos. Es verdad, Braulio, porque hoy en día en la edad moderna, ¿qué pasa? Las páginas de Facebook son un gran puntaje en lo que va a venir. ¿Entiendo? Exactamente, sí, no, sí. Podemos me gusta lo que vas a hablar. Así como en la Edad Media, trazando un paralelismo, ¿no? En la Edad Media era Dios, en la modernidad era la razón, en la actualidad es Facebook quien rige el 99% de nuestra vida. Y vamos a hablar un poco de las páginas. Una página que ya no tiene tantos me gusta esta última semana es la de La Tierra es Cuadrada y la sostienen un par de tortugas. Ha descendido la cantidad de los me gusta en estos últimos tiempos. Y ha también descendido páginas que en otra época eran récord. Por ejemplo, sí, a la esclavitud de los negros, ¿no? Era una página que en su momento fue auge. Hoy ya no tiene el mismo nivel que antes, aunque tendría mucho nivel de las cuentas de Facebook en negro, ¿no? Que son las cuentas de Facebook que se consiguen en Suiza, ustedes saben. Aparentemente habría muchos me gusta de estos, pero no salen en los números oficiales. No, o sea, que hay mucho más de Facebook de lo que uno se imagina. Muchísimo más, es un tema muy amplio que da mucha tela para cortar. Bueno, hablando de esto en continuación, hay un trending topic de la última semana de el pedo de Mirtha Legrand en los Martín Fierro. Eso también es relevante para con esto. Sí, sí. Igual hablando de pedos, la página que más me gusta tiene sobre el tema es la de María Muchástegui. Claro, recordemos, el más María famoso de la historia argentina. Sí. ¿Te encuentras? No, es la página de Facebook que ha subido la cantidad de me gustas dentro de páginas de pedos. Si ustedes pueden buscar solo páginas de pedos en el Google, les va a salir esa. A mí la que me gusta es pedosdetenores.com.ar, donde están los pedos más famosos de los barítonos del mundo. A mí lo que más me gusta es un corto de pedos que hicieron unos chabones independientes que lo presentaron en un concurso de cortos y era sobre pedos. Y está muy bueno, pero lo podremos tener para la semana próxima. No lo volví a ver, no sé cómo buscarlo. Es un corto de pedos que si justificás el ruido al pedo, creen que no te lo tiraste, pero en una no se puede. Está muy bueno. Está el famoso pedo en el jacuzzi, en un reality show producido en Brasil, donde una de las participantes se tira un cohete en un jacuzzi, en un hidromasaje, y sale acompañado. Y se inventó el jacuzzi. Sale con Marrón, que se asustó. Exactamente. Recordemos que el pedo es de origen árabe. exportado a las Indias y luego a América del Sur a cambio de 2 batatas. Entonces cambia esta realidad, hacele caso a nuestro operador técnico, dale me gusta a las páginas históricamente gustables. Mis hijos están con el padre. ¡Me gusta la ruta, nena! ¡Me gusta la ruta! Pará, papá, vamos a ir a tomar un helado. ¡Vamos a la ruta, nena! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la costa, nena, a comer una bondiola! ¡No rompa las pelotas, eh! ¡Y a hablar de fierro, y a ver fierro! ¡Vamos al autódromo! ¡Vamos, vamos, eh! Tiempo de guardar lo cosechado. Así es, estamos en el bloque de huertas. Planta, cosecha y come. Bienvenido nuevamente, Silvio Florio. Hoy nos vas a contar, nos vas a deleitar almacenamiento de cosechas. Es cierto, todos aquellos cultivos que hemos tenido en nuestra huerta, si tenemos fondo y tenemos espacio, tales como el zapallo, el melón o el pepino, es hora de guardarlos. ¿Cómo se guardan o qué consejos podemos dar? ¿Cómo se guardan, Silvio? ¿Qué consejos podemos dar para guardar? En principio, la guía, que vendría a ser el tallo con las hojas, esperar que se seque completamente, que esté seco. Sacarlo y dejar las raíces con la tierra, no lavarlos. Así llevarlos a un lugar en donde no le dé la luz. Así los frutos van a seguir madurando. Siguen produciendo dióxido de carbono, el fruto aunque no le dé la luz. Aunque no le dé la luz, la etapa final del ciclo de maduración es que sigue el fruto madurando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? ¿Cómo? En el caso de los zapallos, si es el zapallo angoleño o el zapallo tipo calabaza, es con el pulgar apretar el pedúnculo. Que es el pedúnculo. El pedúnculo, que es la base. Volvimos al bloque de debate si esto es en serio o es en chiste o... Ah, bloque de huerta, sí. Es apretar el pedúnculo y ver si está blandito. En ese momento lo podemos cosechar. Vos, Romina, me habías preguntado tu curiosidad sobre los zapallos angoleños o fue toda una farsa. El zapallo angoleño tiene la siguiente característica, que crece como enredadera. Entonces el fruto queda colgando. Lo que hacían nuestros abuelos era ponerle una media alrededor para que no sufriera cortes o raspaduras y no se pudriera. Pero tiene la característica de ser enredadera, no es una planta rastrera el zapallo angoleño. Sí, por camperas de Tuccini, Gino Marconi, por remeras Lacoste. Un mes. Es un lugar que no sea húmedo y evitar que no haya roedores cerca. Esto, bueno, es más. Bueno, hay una trampa para los roedores, quizás suene un poco cruel, pero se coloca queso con cal a los alrededores del... Eso es una bomba química. No, el roedor come el queso y la cal lo deseca por dentro. ¿El medusa lo miró? Claro, porque si ponemos, digamos, mucho producto químico para combatir a la rata... El zapallo se va, exactamente. El gato podemos poner. Sí, es verdad. Bueno, me están llegando denuncias. No, esto no es común en el bloque de huertas. No tengo nada que ver con los hámsters porque no atacan las huertas, los hámsters. El hámster no ataca las huertas. Debe ser porque está enjaulado. Porque son de dando jaulita. Vueltas sin parar en una jaulita, no tienen tiempo para ir a una huerta. No, pero está re entretenido, ¿viste los juegos que tienen los hamsters? Los colores. Vamos a hacer un... ¿Qué procedimiento podemos llevar a cabo? Exactamente, vamos a hacer un resumen de lo dicho hasta ahora. Número uno. Elegir productos sanos. Reducir al mínimo golpes, lastimaduras y raspaduras, porque por allí penetran microbios que pudrirán las hortalizas. Y cuando una pieza se pudre, las vecinas también se deterioran. Puede ser en catarata, ¿eh? En efecto dominó. Efecto dominó. La tercera que era... ¿Con los precios cuidados? Tenés razón. Ah, bueno, querida, pero... Claro, es ahí. Pero mi huerta está en Nordelta, querida. Sí. Sí, se ha mantenido en silencio el principal confrontante de este bloque de huertas. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Raúl llega levantándose la cabeza. Sí. Viene con cara de pocos zapallos. Me parece muy que... pocos zapallos. Habiendo pepino. Hoy por hoy heladera, freezer, frigorífico, super congelados, hamburguesas todo el año, todo tipo de oferta en la verdulería cayó durante todo el año. Eso es lo que quería escuchar. No sé si tiene sentido. Esto está bueno lo que vos decís, yo comparto, me encantaría que el mundo sea así. Tal cual lo que pienso yo. Pero estar cuidando una media, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice la oyente, sí, recordemos, sí. Ana María de Parque Chas Chas, que sí, es la que sí, siempre sí lee. Y Juan José de Parque Patricios Patricios, ¿qué tenés para decir al respecto, Silvio Florio? Bueno, es muy bueno lo que preguntas, aunque sea un poco una humorada o un churrete lo que preguntas. Porque lo que se alienta es el consumismo y tener el producto congelado. ¿Qué nos va a durar más? Los productos de huerta se caracterizan porque duran poco. Una vez cosechados, hay que comerlos enseguida. Porque el ¿cuánto es enseguida? De perdón que te interrumpa. Y duran menos que una semana en la heladera. Se empiezan a deteriorar porque cumplen su ciclo natural. Vos un tomate comprado en una verdulería lo podés tener un mes en la heladera y lo tenés intacto, con ese sabor tan característico a nada que tiene. Esto es así. Por eso estamos hablando de siempre que tengamos un fondo, ¿no? En huerta, en balcones. Acá estamos en el estudio Braulio Domínguez. Fondo de comercio, dice usted, Silvio. Que tiene una huerta en el balcón, pero en el caso de hortalizas que requieren mucho espacio, se complica en balcones. Y otro tip que quería dar, que era con el tema de las batatas. Las batatas son hortalizas de climas tropicales, pero a raíz del cambio climático ahora se pueden plantar en la Argentina como plantas anuales. Dejarlas... Mucha batata, mucha batata. Exacto, como aquella vieja canción de Patsy, ¿no? Era mucha batata. Aunque estamos divertidísimos con este bloque de huertas encantado, conocimientos. ¿Sí? Sí. Está bien. Lo que quiero nada más agregar, así a modo de conocimiento, es bueno saber que hay frutos como la banana. Sí. Que producen no gran... sabía que había. Existe banana, te digo. Banana, ¿qué es? Que producen un gas. Ajá. Ya que hablábamos en el otro bloque de los gases, que producen un gas que se llama etileno. Un gas que promueve la maduración. Por eso las bananas maduran más rápido, se vuelven negras más rápido, porque largan ese gas. Y no conviene entonces guardar las bananas con las papas o los zapallos. No conviene porque madurarían más rápido. No era. Estamos acostumbrados. Gracias igual, querido. Pero la pregunta es: muy interesante. ¿Quieren hacer la prueba? ¿Quieren hacer la prueba? Sí, yo quiero. Preguntas picantes en el grupo de huertas. Agradezco infinitamente que me hayan dado una vez más en el espacio en el programa número 33 de Mis Hijos Están con el Padre. Así es que es como el penar de nuestras almas en el albor. Vamos a tener que despedirnos. Vamos a tener que decirles chau. Y hasta la semana que viene. Ya no es una promesa, no es un adiós definitivo, sino un reencuentro. Un reencuentro con nuestro público fiel, que podemos ya contarlo con los dedos de la mano. No puede. Gracias Esteban Blatt por tu presencia, aunque estés afónico, gracias, que te hayas puesto garra. Gracias Silvio, gracias Vane Fernández por compartir micrófono. A Braulio Domínguez por su estudio. Su hospitalidad. Gracias a la dibujante oficial que vino hoy al programa de Chicos está con el padre. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte otra vez. Ay, la bomba va a bruleti, va a bruleti, va a bruleti, va a bruleti, va a bruleti, va a bruleti, va a bruleti, bésame mucho. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.